pero yo ya había visto su nido o camita, y era justamente lo que buscaba. Me acerqué a él y revolví la paja que había en un cajón. Con sumo placer vi un paquete con pequeños papelitos. Esa maldita, al ver que lo hacía, me mordió primero en la pantorrilla. Después, al darse cuenta de que yo cogía los papeles, empezó a ladrar con ademán de acariciarme. Pero yo le dije, «No, guapa, no hay nada que hacer». Me parece que la joven debió de tomarme por un loco, pues se asustó terriblemente. Al llegar a casa, quise ponerme enseguida a descifrar esos papeles, porque no veo muy bien a la luz de las velas. Pero a Marva se le ocurrió fregar el suelo. Estas estúpidas finlandesas siempre son de lo más inoportunas. Así es que no me quedó otro remedio que el de ponerme a pasear reflexionando sobre lo ocurrido. Ahora por fin iba a enterarme de todo. Las cartas me lo revelarían todo. Los perros son muy inteligentes y no ignoran todas las relaciones íntimas. Por eso seguramente en ellas hallaré la descripción del marido y de sus asuntos. De seguro que encontraré allí algo referente a ella. No, más vale callarse. Al atardecer llegué a casa y estuve la mayor parte del tiempo acostado en la cama. 13 de noviembre. Bueno, vamos a ver. La carta parece bastante clara. Sin embargo, la letra pone en evidencia al perro. Leamos. Querida Fidel, aún no puedo acostumbrarme a un hombre tan mezquino como el tuyo. Como si no hubiera podido ponerte otro mejor. Fidel, Rosa, todos esos nombres son de un cursi subido.